Los elementos del procesamiento de audio son dispositivos que alteran o modifican de alguna forma las características del sonido, cuando éste está representado por una variable eléctrica. Las características son amplitud, rango dinámico, frecuencia, tiempo y timbre. Radio Universidad de Occidente presenta Ozono, música instrumental. Ozono, música experimental. Ozono, electroacústica. Iniciamos. A una nueva emisión del programa Ozono, que se transmite en Radio Universidad de Occidente y en las estaciones del sistema multiplex como radiovisión.com.mx y FM La Técnica en Argentina. Así que saludamos a todos ustedes que nos escuchan en todo el mundo en diversas emisoras de radio. Yo soy su amiga Fátima Flores en la conducción y Álvaro Robles está en la producción. El día de hoy tenemos mucha música para presentarles, así que vamos a escuchar rápidamente la primera melodía que se titula X-Late City Lights, ejecutada por quien tiene el seudónimo de Paul. Ozono, música instrumental. Thank you. grupo nos ha interpretado la melodía X-Lay City Light. El turno ahora de la siguiente melodía es Temple of Life, extraída del álbum Life Force, y es interpretada por Paul Pau. Ozono, música experimental. Hemos escuchado la interpretación de Paul Pau de la melodía Temple of Life del álbum Life Force. A continuación escucharemos a Ubik con Tribal Warfare del material Adventure Island. Ozono, electroacústica. Del material Adventure Island, escuchamos a Ubi con Tribal Warfare. Presentaremos ahora a Tefnec, que ejecutará la pieza de nombre Snowfield, obtenida de Contra. We'll be right back. Ozono, música instrumental. Esa ha sido la interpretación de Tefnec con la pieza Snowfield de Contra. Escuchemos ahora a Mabel con Castlevania del álbum Castlevania Perfect Selection. Espero que les agrade. Ozono, música experimental. del álbum Castlevania Perfect Selection, escuchamos a Castlemania, interpretada por Amaibu. Vamos a cerrar esta emisión del programa, lamentablemente, ya casi nos vamos, con la melodía From Ghost Emerge Beats, hecha por Eradicate. Ozono, electroacústica. Escuchamos a From Ghost Emerge Beats, ejecutada por Eradicate. Y sí, estamos llegando al final de esta emisión. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros, que ya sabes de hecho, a la dirección electrónica sistema x